Estamos con Roberto Baladel en la cabecera de la marcha que convocan los distintos gremios de la provincia de Buenos Aires. Una evaluación, Roberto, para estas primeras horas. Bueno, un paro que ha sido contundente y una marcha que va a reflejar la protesta, la indignación, el enojo de los docentes ante la situación educativa, sobre la situación educativa de la provincia de Buenos Aires, porque la gobernadora no le preste atención a la educación pública y queremos que se ocupe. Contanos respecto de medidas que también había tomado aparte de la salarial, respecto del IPS y sobre los 70.000 docentes que iban a recibir una jubilación compulsiva. Sí, lo pudimos parar con una medida judicial eso, pero bueno, son todas cuestiones permanentemente que va tirando el gobierno de ajuste. Por eso la pelea nuestra no es solamente por salario, es para parar el plan de ajuste que están llevando en la provincia. Esta transferencia, si se quiere, anulando ciertos impuestos de la provincia en beneficio de las empresas energéticas para lograr una reducción, ¿puede generar algún recurso para paliar la situación de la educación, por ejemplo? No, la gobernadora eligió desfinanciar el Estado en lugar de ponerle un parate al aumento de tarifas. En lugar de mostrar firmeza con los empresarios, esquilman a los trabajadores y desfinancia al Estado. Así no es una política distributiva y que apunte a la justicia social. Es una política que beneficia a determinado sector privilegiado. Muchísimas gracias.